quizás y de una vez puedas ver el polvo de mi piel. No olvidaré cerrar. Solo el aire se secó en mi garganta. Quizás puedas ver mi dolor al pestañear. Si no vio y late. La sangre, todo calma y sin razón. El aire en mi boca corta en trozos exquisitos. Yo que tú no confías. No olvides ser.